Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Muy buenos días tengan todos y sean bienvenidos a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves los saluda con mucho gusto Francisco Arreola, espero que estén muy bien en esta bonita mañana soleada en la ciudad de Puebla, donde quiera que estén o donde quiera que se encuentren. Y como cada jueves junto a mí, mi compañero de relevo, Omar. ¿Cómo estás, carnalito? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los radioescuchas. Pues sí, efectivamente está siendo un día soleado, muy acalorado, pero no se preocupen. Los chubascos y las lluvias se pronostican de alrededor de las 3 de la tarde en adelante. Así que por favor, no se lleven de tapar. Pinche clima. Digo, el clima está muy raro. Está medio extraño. Ya no sabemos con este calentamiento global si va a llover, si los pajarillos se van a volar o se van a morir. Pero en fin, esto es La Cavernaria. Ya estamos en línea, señores. Pero para esto también vamos a dar los canales de comunicación para que efectivamente estén en contacto con nosotros. Sí, señor. A través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio. facebook.com/lacavernariaradio. Denos me gusta. Denos like para que estén al pendiente de las actualizaciones de lacavernaria.com. Entren al sitio, lacavernaria.com está interesantísimo. Notas toda la semana, bueno, tres días a la semana, pero bueno, también videos. Pueden escuchar los programas anteriores de aquí de La Cavernaria, lógicamente. Ya está ahí la lista de reproducción para que nos puedan escuchar y puedan estar al tanto de las notas en el pancracio luchístico. ¡Ay! Picudo. A través de Twitter, @lacavernaria. Nuestros twitters personales de nuestros arroba, propios @fcoarreola, el tuyo. Ok, el mío es o-dávila con v, o-dávila 71, y estaremos en línea para todos los comentarios, todo lo que nos quieran hacer llegar. Y pues bueno, esta semana ha estado interesante. Seguimos con el tema de Triplemanía, sí. Número 20. Se nos juntaron 2 semanas de noticias, bendito sea. Bendito sea Dios. No. Se volvió. Bueno, bendito sea. Por cierto, saludos a quien está en control, el señor profesor Leonidas, Carlos Romero. A Leónidas Tlaxcalteca. Estamos en esta institución que es bendito sea el santo enmascarado. Universidad Senai, perdón, es que... Sí, sí, estamos sí. En la UDLA. No seas payaso. Ay, perdón. Bueno, sí, se nos juntaron 2 semanas de noticias, más o menos. Sacaste sangre. Ay. Te va a costar sangre. Qué sangrón eres. Bueno. Sí, 2 semanas de noticias entre Triplemanía, el Consejo y otras cosillas por ahí. Pero hoy vamos a empezar por algo rápido que pues es una noticia un tanto triste. Sí, para los que somos fanáticos de la lucha libre, sobre todo, hace 2 semanas precisamente el Hijo del Santo anunció el término de su programa Experiencias con el Hijo del Santo, que se transmitía a través de TVC Deportes. Los motivos él los expuso en su columna del diario Record. Simplemente no se pusieron de acuerdo en unas cosas, entonces se acabó, ya no se va a seguir transmitiendo. Qué pena, qué lástima. Realmente, sí, la verdad. Digo, no es una desgracia como tal, pero sí es algo que enriquecía todavía un poquito más lo que es el pancracio y lo que es a TVC Deportes, ya que sí. Esa cadena de televisión, bueno, es una de las que últimamente le ha estado dando mucho seguimiento, mucha publicidad. Hace algo que nos ha gustado y lo hemos mencionado, me parece, desde el principio de lo que ha sido esta nueva temporada de La Cavernaria. Qué lástima que TVC no pudo llegar a un arreglo con el Hijo del Santo. No sé por qué, pero presiento que tal vez fue más de la televisora que del Hijo del Santo, creo yo. Hay que ver. Bueno, ¿sabes por qué creo eso? A ver. Porque quieras que no, TVC ha tenido la audiencia, ha tenido el público, sí. Y le ha crecido demasiado en los últimos meses. Sí, no, digo, es especulación, ¿no? Pero sí, claro, sí. Obviamente, días posteriores al anuncio, la gente hizo... los aficionados hicimos saber nuestro pesar por la cancelación de este programa. Inclusive muchos aficionados dijeron que solo contrataron algún sistema de cable para poder ver lo que el programa del Hijo del Santo, ¿no? Imagínate. Entonces, pues, sí, una desgracia triste, independientemente de lo que haya sido, pues la verdad, creo que sobre todo TVC va a perder mucho con la lo va a ver reflejado en su rating. Sí, con la partida de este programa, seguro ahí sí se va a notar. Pero lo bueno es que el Hijo del Santo no va a estar del todo alejado de hacer programas o transmisiones, cosas así, porque una semana después de que se anunció la cancelación del programa, lanzó un canal de YouTube donde hace videoblogs. Entonces a lo mejor como que ya estaba medio planeado, ¿no? Lo sentía venir. Sí, como que ya, supongo que también era algo que ya tenía planeado, independientemente de que si se fuera a cancelar o no el programa, pero como que era algo que ya quería hacer, porque también desde el año pasado se notó mucho su incursión, sobre todo en las redes sociales. Entonces yo creo que sigue expandiéndose en este rubro. Sí, el Hijo del Santo también, en este último año, lógicamente el pasado, y a principios de hasta esta fecha, ha tenido mucha participación en los medios, tanto en redes sociales, como ya lo comentaba Paquito, en televisión, con su gira del Todo por el Todo. En fin, ha tenido una exposición, hacia con el público, muy interesante, enriquecedora de cierta forma, y su programa lo hacía aún más, ya que tenía... Oye, es que vi a incontables luchadores de épocas anteriores. Y a Lismar, me recuerdo una que estaba viendo de Lismar, el acapulqueño, que no era acapulqueño. Era de Oaxaca. Bueno, es de Oaxaca. Todavía sigue vigente. Y sigue luchando todavía como independiente en algunas ferias, en algunas pequeñas luchas, entre comillas. Pero bueno, sigue estando en los encordados. Es algo que también valoras, porque hace reflejar la historia de otros luchadores. Y bueno, eso también te empapa y te dice, bueno, mira, todavía está este cuate, ¿te acuerdas? Digo que eso es muy rico, ¿no? Sí, de hecho, y hasta el momento ha sacado dos videoblogs. Se le nota la misma soltura que tenía en el programa, que de repente así como que se acababa y todo, pero está bien, se comprende, es un luchador. Te llegaste a acostumbrar a su forma de conducir, ¿no? Su forma de expresarse. Sí. Entonces también como que lo hacía muy único. Sí, como que se trababa y todo, pero no importaba. O sea, a mí me... La pensaba... A ver, creo que es así. Ajá. A ver, te lo voy a poner así. Ya está, lo decía, y ahí en vivo. No pasaba nada. O sea, por mí lo que me interesaba era la respuesta que venía. O sea, él planteaba muy buenas preguntas, se trababa y todo, pero hacía buenas preguntas y las respuestas eran mucho mejores todavía. Claro. Entonces, Historia engarzada con la que tuvo con Blue Demon, tuvimos que checar alguna. La vamos a subir, ¿qué te parece? Sí. La subimos a Facebook para que la puedan también checar un poquito de la historia de lo que es Blue Demon Jr. Un tanto brumosa, un tanto difícil, pero a fin de cuentas tuvo su final feliz, si lo podemos mencionar así, pero estuvo bien, ¿no? Sí, es final feliz, sí, es un buen final. Superó muchas cosas Blue Demon desde niño. Sí, exactamente. La pasó difícil, pero... Cacheteando cada esquina, la verdad. Sí, la verdad. Entonces, chequen, está en YouTube el Hijo del Santo, creo que el canal se llama El Hijo del Santo Videoblogs. Lo vamos a estar checando, ¿no? Vamos a sí, lleva dos para, ediciones. Para ver qué onda con Son bastante cortas, pero pues esta es la idea de un videoblog. Claro. Después de todo, el primer tema fue de tecnología y como que lo hace interesante porque combina cómo reaccionaría el Santo Papá con el tema del que está hablando, ¿no? Entonces, así de... En el primer blog comenta que cómo reaccionó para cuando el Santo le regaló una videocasetera, ¿no? o en el último que fue de máscara le recrea, según el Hijo del Santo, cómo el Santo le enseñó a cambiarse una máscara por otra máscara sin que se le viera la cara. Entonces es bastante interesante esa parte cuando se pone a actuar como era su papá, según, ¿no? Entonces vale la pena que lo chequen. Es el Hijo del Santo Videoblogs, creo que así encuentran el canal en YouTube. Pues chequenlo, van dos. No sé si esta semana ya subió, tendría que checarlo, pero vale la pena. Pero por lo mientras ya está en línea nuevamente, no con el tiempo que estábamos acostumbrados, sin embargo, lo seguimos teniendo en la web, ¿no? Entonces, algo que podemos recurrir todos, y luego YouTube, que no es nada difícil. Entonces, síganlo, estaremos a pendiente también de las noticias, que nos esté dando el Hijo del Santo. Y vamos a ver qué cosas nuevas o novedosas, mejor dicho, nos va a estar aportando al pancracio. Sí, efectivamente. Pero bueno, así es esto de la lucha libre. Y bien, ahí estuvo el Hijo del Santo. Ahora, ¿qué te parece si vamos con el consejo? Vámonos con el consejo. Con el consejo, el pasado 17 de julio, Pasaron uno de los promocionales para el regreso de Místico, la nueva. Del Mímico. Del Místico. Del nuevo Místico, perdón. Y pues lo pasaron en la Arena México y no sé si para mal. Bueno, sí, para mal, obviamente. Del Consejo Mundial y del futuro Místico, pues fue abucheado por el público que se encontraba esa noche en la Arena México. Arena México. Sí, creo que es en general la reacción del público conocedor de la lucha libre. Es algo que preocupa, de cierta forma, y yo creo que le tendría que preocupar más a lo que es el nuevo Místico. Dragon Lee hubiera estado de fábula. Sí, es lo que muchos coinciden, de hecho, otra de las cosas que veíamos para complementar esta información es que entrevistaron hace poco a Damián 666 y pues él decía lo que hace algunos programas ya habíamos comentado y la reacción en general, ¿no? Pues se equivocó el consejo, todos sabemos que el Místico original está ahorita en la WWE y se llama Sin Cara, ¿no? Entonces ya de ahí entrada como que hay cierto escepticismo y sobre todo rechazo hacia la idea de volver a traer a Místico, o bueno, hacer renacer a Místico. Sí, pero por supuesto. Ahora imagínate lo que debe de estar pensando este nuevo Místico. Bueno, va Dragon Lee. Uh-huh. No vamos a dejarlo en Dragon Lee. Lo que estará pensando Dragon Lee de lo que la gente está viendo hacia con él, ¿no? O sea, de cómo lo está tratando y de cómo, en teoría, lo va a recibir. Y una de las tareas más importantes que va a tener Dragon Lee es el de demostrar que puede hacer lo suyo arriba. Uh-huh. Hubiera estado genial que lo hubiera demostrado como Dragon Lee. Sin embargo, bueno, también me pongo en sus zapatos, o trato de... Y la oportunidad de tener un personaje que ha sido y ha causado revuelo en la República Mexicana y, por qué no decirlo, también internacionalmente, perdón. Uh-huh. Es una oportunidad que a ti también como que te da cosquillitas y te da esa sonrisa en el rostro para querer tenerlo. Uh-huh. Sin embargo, a lo mejor no fue una buena decisión, no lo sé. Ya veremos. Exactamente, ya estaremos viendo este 3 de agosto, este próximo viernes 3 de agosto. Sí, la próxima semana ya. En la Arena México se estará presentando, es el debut oficial del nuevo Místico, de Místico 2. ¿Cómo ya le vamos a poner? Místico Revolution. Místico 2, vamos a dejarlo en el nuevo Místico. ¿Remasterizado? En el nuevo Místico lo dejamos, ¿no? Ok, en el nuevo Místico. Entonces este próximo 3 de agosto estaremos ya checando el debut del nuevo Místico. Vamos a ver qué tal sus ejecuciones. Estoy seguro va a seguir luchando como Dragon Lee. Sí. Vamos a ver cómo se desenvuelve con esta nueva máscara. Uh-huh, exactamente. Y bueno, de eso y más seguiremos hablando. Ahora ya un corte. En un momento vamos a un corte. Jesús, regresamos. Estamos aquí en la cavernaria. Donde la lucha libre se vive a ras de lona. No le eches babita a la compu, mijo, mira. Se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo pisa. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Ok, regresamos a la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Le damos la bienvenida a nuestro integrante también, a nuestro relevo atómico, Yoji Terror. Buenos días. Buenos días, gracias, Yoji, por acompañarnos a estas horas. Por cierto, Yoji, requiero que al correo de tu servidor mandes tu justificación de por qué faltaste el programa anterior, así como dos copias de tu credencial de lector, por favor. La ropa de la zona. Sí, claro, sí. Y del CURP. Yoji, y una máscara. Ya nos pusimos burócratas aquí en la cavernaria, pero bueno, bienvenido, Yoji, buenos Necesito días. Necesito vender tu voto, Yoji. ¿Ya para qué, no, güey? Ya no. ¿Ya para qué, cabrón? Como estábamos peleando en el tribunal. La tarjeta de Soriana. La tarjeta de Soriana, sí. Sí, ¿qué le vas si a Si te veo entrar a Soriana, te vamos a linchar, Yoji. Bien, seguimos. Buenos días. Vamos. Y bienvenidos. Sí, sí, bien, Yoji. Yoji, apórtanos un poquito sobre el nuevo Místico. ¿Qué te parece? ¿Va a tener oportunidad? ¿No va a tener oportunidad? La Barmar hubiera sido mejor que se quedara como Dragon Lee. Sí, yo la verdad creo que hubiera sido mejor que se hubiera quedado como Dragon Lee, la verdad. Sí. Pero te voy a, ya lo voy a, no lo voy a discutir mañana. En mi columna de mañana estoy escribiendo de eso, del nuevo místico. Entonces no quiero, okay. No quiero arruinar, no quiero hablar mucho de eso. Si quiere, ¿qué quieres espero decir? Espero aportar un poquito para tu columna. Sí. El hecho de, si hubiera seguido como Dragon Lee, hubiera tenido la misma expectativa que la tiene ahorita. Digo, ahorita es polémica, tal cual, polémica. Sí, eso es morbo, polémica. Ajá, y todo pero lo que como quieras. Es como ver Big Brother, ¿no? Sí. Si no estás ahí adentro, no te diste a conocer afuera. Ya me perdiste. Sí. Los que entraron a este reality, digo, perdón la comparación, pero los que entraron a este reality eran tipos que de pronto decías, y bueno, ¿y este cuate? Ah, como, ok, como que ya, estás salió, hablando ¿no? En busca de un ídolo, ok, vale. Como que ¿de dónde salió? No, sí, pues sí. Quién sabe. Fíjate que sí le sirvió de proyección a sí, muchos, ¿no? A Puma. Claro. Todos recordamos a Puma King por lo malito que fue, ¿no? Entonces... sí, y lo malo es que recordamos que es el campeón sin corona de ese sí. Torneo, ¿no? Sí, sí. Por supuesto. No es cierto, pues obviamente los otros luchadores tenían más nivel, ¿no? Entonces. Euforia también, sí era un rudo y con trayectoria, sí. Sin embargo, no era tan hablado en los encordados como ya lo es ahorita. Sí, un poquito más. A lo mejor muchos lo ubican como un como diseñador y manufacturado. Creador de equipos de lucha libre. Uh-huh. O sea, él hace máscaras, sí. Hace las mallas y todo eso, ¿no? A lo mejor muchos lo ubican por eso, que eso ya también es un logro también. Ajá, pero como que es más interno. Ah. Bueno, ¿no? Pero también si eres aficionado lo vas a ubicar como eso también. Bueno, sí. Ubicas a la Furia. Pero a los que no, lógicamente, van a buscar quienes están en la pantalla grande o quienes son los que tienen algunas primeras luchas. Entonces, ahí es donde... Bueno, pero seguimos con... Bueno, el chiste es que... Terminando con Dragon Lee. Ajá. Si Dragon Lee no hubiera aceptado la apuesta de ser el nuevo místico, ¿qué hubiera hecho para resaltar? Para sobrevivir dentro del cuadrilátero. Y creo que no es tanto él. O sea, de por sí él ya tenía buen nivel, ¿no? Lo creo que ahí el problema era que si lo programaban o no. Exacto. Era, y por hay rumores en... inclusive Eddie Guerrero lo mencionaba en su libro autobiográfico, que él que entonces programaba, pues se los tenía sentenciados a todos los luchadores, ¿no? Que tenía que caer, que tenía que estar en su gracia si quería que los programaran en los carteles de la Arena México. O sea, por ahí hemos visto que Blue Panther ya es parte del equipo de programación del Consejo Mundial y todo eso, ¿no? Entonces, esperemos que las cosas estén cambiando y se fijen más en el talento que él no me cae bien a la fregada. Esperemos que el público lo digiera para estas luchas, que va a estar presentándose en terceras y segundas luchas. En segundas no y va terceras a estar presentándose luchas. En luchas estelares. Eso ya es algo que destacar, ¿no? Que no nada más va a venir. Que lo trajeron otra vez y ya luego luego, ¿no? Luego a las estelares. No, pues imagínate qué injusto hubiera sido para claro, Titán que fue el que se rompió la mandarina en gajos para ganar literal, el torneo. Literal, se la rompió y se la rompieron bonito. Sí, exactamente, ¿no? Y también entonces, vamos a seguir checando de Titán sus luchas, cómo se ha estado haciendo sus ejecuciones y cómo el público lo ha estado aceptando. Sí, eso creo que es lo más la parte inteligente de traer a Místico de vuelta, que no va a ser en las luchas estelares, sino que de media tabla para abajo. Pero bueno, ahí está Místico, está la nueva lo del era. Mímico, lo del nuevo Místico. Que ahí estuvo. Bien, ahora vámonos con un poquito de Japón. Ya salió el cartel para el ¿qué, mi Paquito? Para... Se me traba la lengua, mi hermano, con esto. Para el 40 aniversario, este año cumple 40 años la New Japan Pro Wrestling. Entonces organiza. Es un trabalengua. Ha estado organizando funciones importantes para celebrarlo precisamente. Entonces les damos estas notas porque en estas funciones van a estar incluidos luchadores mexicanos. En una de ellas, precisamente este domingo 29, si no mal me equivoco, domingo 29 de julio va a estar presente Volador Junior, que va a disputar el campeonato de adorno, porque la verdad ese campeonato para mí es como ni es campeonato, es como de juguete. Con todo respeto, obviamente, ¿no? Porque la lucha cuesta una bronca ganarlo, pero simbólicamente no representa nada. Entonces, va a enfrentar a Prince David por el campeonato histórico de la NWA en su versión peso welter, si no mal me equivoco, peso medio, que no te preocupes, que Prince David se lo vino a arrebatar a Volador Jr. precisamente cuando vino de gira en marzo o abril, si no mal me equivoco. Entonces pues va la revancha, va hasta Japón por este campeonato, ojalá se lo traiga de vuelta, pero vamos México, tú puedes. México. Pónganse la verde. Eso qué. Perdón. Entonces va a estar presente este domingo, donde aparte va a estar en disputa el campeonato IWGP Junior, que es algo así como el peso semicompleto allá en Japón, que está en posición de Loki, que es un luchador que también es famoso, famoso en el circuito independiente de Estados Unidos y que inclusive estuvo una temporada en la WWE, y que pues no tenían planes para él y él pidió que lo dejaran salir y terminó en Japón, donde ya está haciendo bien las cosas, porque ese campeonato es el, según yo, es uno de los campeonatos más importantes que hay por aquellos lados, ¿no? Está marcado. Es de los luchadores más ligeritos que hay, que en comparación, bueno, cuando estuvo en la WWE, él era de los luchadores más ligeritos. Con razón sí la hizo, bueno, como que se acomodó un poquito mejor en la lucha japonesa, ¿no? Sí, exactamente. También los hombres de ahí no son tan pesados como en Estados Unidos. Sí. Incluso como aquí hay luchadores más pesados que en Japón. Sí, bueno, pero también se podría adaptar muy bien a la lucha libre mexicana, si algún día alguien se anima a traerlo por unas fechas, ¿no? Entonces, pues este domingo 29, por el campeonato histórico de la NWA, en su dos función, títulos peso, en disputa. Peso medio o peso welter, no me acuerdo, disculpen ustedes. Volador Jr. enfrentando a Prince David. Ahí está. Sopas, perico. A ver, bueno, esperemos que Volador haga lo suyo y traiga de vuelta, aunque es simbólico, como lo dice Paquito, pero pues un triunfo es un triunfo, ¿no? Sí, bueno, es un cinturón y la empresa le da cierto valor a ese cinturón, pero por el hecho de que tiene las siglas NWA y la misma NWA hace algunos años desconoció estos títulos. Genial. Por eso digo que pues no valen nada. Sí, no es que no tienen un peso en la vitrina, ¿no? Exactamente, si la organización no lo reconoce, pues nada más son de juguete. Sí, entonces, ¿cómo le haces? Ahí estuvo, ¿no? Y otra cosa, en Japón, para la ¿hubo próxima tsunami otra vez? No. Espérate, para la próxima semana en Japón, vamos a un corte, ¿ahora? Sí, ya vamos a un corte rápido. Espérate. Es que si no, agarro vuelo y se me pasa el tiempo para el corte. Entonces vamos a un corte y regresamos aquí, en la vamos, venimos, Yogi, ¿dónde andas? No te hagas parto, quédense con nosotros. Se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón de Vega. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Ok, regresamos a la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Muchísimas, muchísimas gracias. Ya te regañaron. ¿Ya me regañaron? Es que viste eso de consejos con eso. ¿De verdad? Sí, no fui yo. Disculpen ustedes, las faltas de ortografía son de Omar. Omar ahorita está de community manager de la página de Facebook de la cavernaria. Disculpen ustedes. No. Oye, es cierto. Ya ves, eres comunicólogo. Nos pones en vergüenza. Es que luego me regañan de que apúrate a escribir. Disculpe usted, ingeniero Fernández. Ingeniero maestro albañil Fernández. Un saludo, gracias por escucharnos. Yo también un saludo para Mario, que mi hermano que nos está escuchando también desde su café internet, el Aleph. Comercial. Pero no dije dónde está. Qué aburrido, de una vez ya échatelo completo, mi hermano. Boulevard Esteban de Antuñano, mil no sé qué. Disculpen ustedes. Que agarren todo el boulevard. O sea, agarren todo el boulevard ahí donde ven un café. Sí, sí, sí. ¿Un café? Un café internet. ¿Y das café, Paquito? Digo, Ponchito. No da café. ¿Qué es café internet? Pues no sé, yo tampoco he entendido eso. Pero bueno, regreso. Hubo un tiempo en donde sí entrabas al internet y te daban tu tacita de café. supongo que de ahí se quedó, pero ahorita ves café internet. No, y luego, luego Mario ofreciendo café con para que lo usen con las computadoras, no, eso está canijo, sí, ¿no? Y luego Mario tendría plastificado absolutamente sí. todo. No, no te creas, un saludo. Hasta la taza la tendría plastificada, ¿no? Para que no salga el café. Así no, también no, ahorra él, ¿no? Ya, no sé. Saludos a Ponchito. Saludos a Mario, gracias por acompañarnos. Ten un excelente día y muchos clientes. Y bueno, perdón. Y regresando con luchadores mexicanos en Japón, también se anunciaron los participantes del próximo magno evento de la New Japan, que es el G1 Climax o Grade 1 Climax, que es un torneo bastante interesante. Estos japoneses son unos genios, la verdad, porque es un torneo que va a tener una duración desde el 1 de agosto hasta el 13 de agosto. Y que va a tener 5 días de descanso a lo largo de estos 13 días. Pero al final es un torneo en donde se hacen dos grupos, se meten 8 luchadores por grupo y al final se enfrentan los mejores dos, ¿no? Es un torneo bastante interesante, pero que nosotros hacemos mención porque va a tener participación mexicana. Va a estar Rush representando a México, el campeón semicompleto del Consejo Mundial de Lucha Libre va a estar participando en este torneo, que la verdad yo auguro que le van a dar una arrastrada a este pobre muchacho. Creo que es la primera vez que se va a dejar a Japón, entonces... Pero está bien, digo, se tiene que foguear el muchacho, sí, sí, de pronto sí. Tiene que sentir los guamazos de otras naciones. Pero es que casi lo mandaron luego a lo más importante, o sea, no lo mandaron a fechas chiquitas o fechas normales, gracias, a fechas normales, sino que lo mandaron a uno de los eventos más importantes de la New Japan, entonces... Seguro que le van a dar su arrastrada. Digo, no, obviamente no le quita el mérito de que es el campeón semicompleto, no, claro, del Consejo Mundial, pero hasta donde yo sé, a ver si Yoji me puede corregir si me equivoco, hasta donde yo sé, no se ha fogueado este chavo en Japón. Digo, de repente seleccionan algunos luchadores. Hemos visto a La Sombra Ángel de Oro, en su momento a Místico, Dos Caras Junior, o sea... Los mandan a foguearse un rato y sube mucho su nivel, pero bueno, el chiste es esto, ¿no? Que agarre la mejor experiencia agarre la onda. Sí, de este torneo, porque sí, no la va a tener fácil, sobre todo, porque en serio, este torneo es uno de los más importantes. Claro. Lo decía. Entonces, ojalá no le vaya tan mal. Ojalá y me equivoque y ojalá haga un excelente papel Rush en Japón, en el G1 Climax, del 1 al 13 de agosto, en diferentes sedes allá en Japón. Bien, y nuevamente, bueno, curiosamente hermano de Dragon Lee, ¿no? Sí, entonces, el hermano de Dragon Lee. Esta familia, bueno, estos carnales hermanos ya están haciendo lo suyo, uh-huh. Esperemos lo hagan bien. Sí, que de hecho Rush el 20... No es cierto, no es 20. Tiene una lucha de cabellera contra el Terrible en próximas fechas. En próximas fechas, el campeón de peso completo contra el campeón de peso semicompleto del Consejo Mundial de Lucha Libre. Bien, pues entonces, ahí está. Perdón, estamos aquí checando. Ok, vamos a dar la dirección completa. Sí, ahora sí, Esteban de Antuñano 1515, local B, entre 15 y 17 poniente. Ahí está, es la de 10 de la mañana a 8 de la noche. De 10 de la mañana a 8. Poncho, comes ahí de seguro. Sí, de hecho, come ahí. Pero bueno, ahí está ya, para okay. no regarlo. Lo último, ¿no? Dice Ponchito que no hay café, pero a un ladito hay una pastelería que sí se vende. O sea que vas, pasas a la pastelería. Que así te yo deja. Hay que tener ahí algún tipo de. ¿Cómo se llama? De negocios turbios con la pastelería, ¿eh? No tú sé. Tú das café, yo doy el internet. Feliz y contentos. Ahí sí, no sé. Nos vemos pasando las 8:30. Ah, no, ya Al rato te paso la factura de cuánto es por esta comercial, ¿eh? Entonces, bueno, ahí estuvo. Bueno, ya sabes. Conste, vayan. Se andan por la zona. Ya tiraste a Polaco, mano. ¿Quién? Ay, Polaco. Acá estaba Polaco, perdón. Polaco de algo. Ahí estuvo. Ese fue Polaco, un saludo. Ya, un saludo de toda la comunidad. De Polaco para el mundo. Sí, y bueno, ¿y qué te parece ya regresando al programa? Perdón. después de este pequeño brevario, empezamos con todo lo que se nos juntó de triple manía en estas dos semanas. Ay, Dios. Ciudad de México. En la Arena Ciudad de México. Ciudad de México, 5 de agosto. Que bueno, si nos han estado siguiendo, pues desde que se anunció Triple Manía 20, le hemos estado dando una cobertura, actualización del cartel, noticias y todo eso. Y bueno, vamos a empezar con, ¿qué te parece? Con la conferencia de prensa. Conferencia de prensa. Hubo una conferencia de prensa en la Arena Ciudad de México el 13 de julio. Sí, ya sé, disculpen, dos semanas, pero bueno, ustedes saben. ¿Cómo estuvo el asunto? Hace dos semanas hubo conferencia de prensa ya para anunciar formalmente el evento. Se pactaron las luchas, todo lo que quieras. Pero antes de ya dar el cartel definitivo, yo quiero hacer una mención de por qué siento que estamos estancados en el ámbito de la lucha libre en México. Uno de los anuncios que se hizo fue que Triple Manía 20 no iba a ser transmitido ni por pago, por evento, ni nada. O sea, si lo quieren ver, tendrán que ir. Perdón, es que tenemos publicidad aérea. Sí. Ya despegó el avión. Están fumigando los campos de hierba aquí a un ladito. Entonces. Hijo, eso. Gracias a nuestro piloto aéreo. Si no era la secretaria, es el del avión. Pero bueno. Entonces, Triple Manía 20 no va a ser transmitido por pago por evento, lo cual se me hace una decisión bastante estúpida, sí. Así lo voy a decir, estúpida con toda su extensión de la palabra. Ya que no sé por qué no lo hicieron, Dios mío. O sea, si son de Televisa, ya tienes la infraestructura, ya tenías todo para que se hiciera la transmisión por pago por evento. Ah, no. Queremos que todos vengan a la Arena Ciudad de México. Sí, más de 22 mil personas vamos a ir a la Arena Ciudad de México. Vamos a ir nada más al DF por Triple Manía 20. Bueno, habrá gente que sí lo haga, pero para los que no tenemos los recursos, pues, ¿qué? ¿Por qué nos hacen esto? El pago por evento realmente es una llave maestra y que de todas formas gana la empresa y ganan todos, ajá, incluso el público, para poder seguir a sus luchadores favoritos, o sea, para poder ver el espectáculo que han querido ver. Uh-huh. Entonces, Triple Manía 20, así siendo la majestuosidad con lo que están poniendo este evento, y que no tengan pago por evento, me fue muy absurdo. No, fíjate que no es que no tengan, simplemente no quisieron. No quisieron. Sí, ya sé. No quisieron, pero que no lo haya, o sea, ¿por qué? Como dice Paco, y lo dice muy bien, ya tienen absolutamente todo para poder televisarlo, para poderle darle la publicidad, o sea, tienen absolutamente todo para que realmente sea el evento del año. Sí, y me extraña que aplicando su modelo de americano de lucha libre, pues... Que no hagan esto, ¿no? Que dentro del modelo americano de lucha libre, pues algo importante es el pago por evento. O lo quisieron hacer tan VIP, que pues realmente no es ningún VIP, simplemente le estás cortando las manos al público que no tiene para poder trasladarse al lugar, uh-huh, o para tal vez comprar el boleto, en fin. Uh-huh. Sí, muchísimas cosas, ¿no? Y tú simplemente le estás tajando, le estás poniendo esa barrera enorme y Triple Manía número 20 se quedará sin verlo muchísima gente. Sí, no, exacto. Entonces, No creo que haya sido por una cuestión monetaria, porque no, insisto, Triple A es de Televisa. Lo tienen en la bolsa. Exactamente, entonces no sé qué, por qué no quisieron a la mera hora. La verdadera razón, porque en serio, yo escucho decir a Dorian Roldán, decir que no lo transmiten por pago por evento porque quieren que que la gente vaya a la Arena Ciudad de México, pues no me lo creo, ¿no? Entonces, sobre todo conociendo el modelo de Triple A, que es denme dinero, Marcos. Claro. Sí me extraña. Sí me extraña. Pero bueno, de lo poco destacable que hubo en esa conferencia de prensa fue que creo que el momento que más me sacó de onda fue que llegó el perro. Llevaron al perro aguayo y así como, ¿yo qué hago aquí? No, sí, de hecho. ¿Y yo qué hago aquí? Creo que lo levantaron de su cama y le dijeron, oye, tienes que ir al ¿Cuál conferencia? ¿De prensa? ¿Para Triple Manía? Triple Manía, bien. Ah, sí, claro. Obviamente iba en su papel de rudo y así como que yo no tengo contrato con Triple A, yo no sé qué tengo que hacer. Me agradó porque se vieron muy... ¿Cómo lo podré decir? Muy niñitas, perdón la expresión, pero es la verdad. Lo que es cibernético y lo que es el Mesías, o sea, se vieron así como que, ay, ahorita estoy en mi casa. No sé, se vieron muy raros esos dos tipotes, son unos refrigeradores con patas. Que se vieran como que muy cohibidos ante el perro aguayo, que les aventó una silla, por cierto, y los otros no hicieron absolutamente nada. Eso me gustó del perro aguayo. Vamos a ver qué buena patiza le entrega a el Mesías y a Cibernético. Sí, sí, sí. Bueno, y de pero más además, de... seguimos platicando en el siguiente corte. Vamos a venir, no se vayan, la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón de Vega. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Ok, regresamos a la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, estamos hablando sobre Triple Manía número 20, en donde no van a tener pago por evento, no van a consentir a su público como nos hubiera gustado a muchos, que no nos podemos trasladar hacia, lógicamente, la Ciudad de México. Y si lo quieren ver, no tienen dinero para ir hasta allá. Se van a esperar como 2 semanas, 1 mes. Para que salga el DVD pirata. No, para que lo transmitan por Galavisión. Y eso chútenselo con los comerciales de 10 minutos de... comerciales, ¿no? De losito Gomiloca y no sé qué tantos comerciales, ¿no? Entonces, baja Ángel al 13, ¿no? Exactamente. Si no pueden ir a hablar en la Ciudad de México, pues ya saben, dentro de 2 semanas yo creo que ya empiezan a transmitir Triple Manía 20 por Galavisión o por Canal 4. ¿Te parece si damos la cartelera que tienen programada para este magno evento de Triple Manía número 20? Vamos de la lucha, de las primeras luchas hacia la lucha estelar, de lucha de relevos atómicos de locura. Se van a presentar lo que es Fénix, Pimpinela Escarlata, perdón, Fabi Apache y Octagoncito. Quisieron hacer un match de tanto de minis, ¿qué? De psicodélicos. Exóticos. Perdón, papá. Es que me vino a la mente lo psicodélico, no sé por qué. Pensé en Kiss. Y alguien, bueno, digamos que el luchador. Que esa es la característica normal. Bueno, que de acuerdo a AAA, esa es la característica de relevos atómicos: un mini, un luchador normal, una luchadora y lo que es un exótico. Un exótico. Bueno, estos primeros se van a enfrentar a Dark Dragon, a Yuriko, Sexy Star y Mini Charlie Manson. Vamos a ver qué tal está. A lo mejor sí va a ser un poquito La Sexy Star. Nada más con la Sexy Star. No sé, a lo mejor sí va a llamar la atención esta primera lucha. Digo, si nada más quieres ir a ver, pues ve a la Sexy Star. Oye, es que Sexy Star. Sí, la Sexy Star. ¡Chicueta! Bueno, lucha de relevos australianos para la segunda lucha. Lo que es por parte del Consejo, Tejano Junior, Toscano y Cemental contra Octagón. Perdón, y Octagón contra Psycho Circus. Son los relevos australianos. ¿Qué les pasa a estos güeyes? No sé, güey, se le pusieron relevos australianos. Ah, bueno, perdón. Perdón a estos vatos, perdón. Carlos Romero tiene sueño ya aquí en cabina, ya estamos. Sí, ya. Está desde las 6 de la mañana tratando de poner todo, las instalaciones, conexiones. Sí, sí, sí. Es un trabajo pesado esto. Bueno, entonces, en esta lucha de supuestos relevos australianos, el Consejo con Tejano, Tejano Junior, Toscano y Cemental con Octagón contra Psycho Circus, Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown, haciendo equipo con La Parca. Con La Parca. Que ahora sí me perdí cuando La Parca dejó de ser rudo para volverse técnico. O sigue de rudo, pero bueno, ya no. Algo tengo pasó. Que checar. Y también más, tenemos lucha en jaula, cabelleras y Máscaras en Juego. Este va a estar, digamos que es también una de sus principales luchas. Uh-huh. Se va a disputar en esta Máscaras y Cabellera, lo que es Chessman Juventud y Juventud Guerrera en contra de Extreme Tiger y Halloween. También contra Teddy Hart y Jack Evans, contra Psicosis y Joe Leader. Que aquí, recordando el formato de esta lucha, va a ser que la pareja que esta lucha va a iniciar como una lucha de parejas, y la pareja que quede al final se va a enfrentar en una lucha de apuestas, ya sea cabellera contra cabellera o máscara contra cabellera, en el caso de Extreme Tiger y Halloween, en el caso de que sean la última pareja dentro de esta jaula. Va a estar interesantísima esa. Uh-huh. Sí, va a estar buena esa. También vamos a tener cabellera contra cabellera en el equipo del licenciado Roldán. Se va a presentar L.A. Park y Electroshock, haciendo pareja lógicamente, en contra del equipo del señor Dorian Rondal, que va a ser Jeff Jarrett. Y Kurt Angle, que fue anunciado la semana pasada como el refuerzo para Dorian Roldán. Que pues, ya lo hace cierto atractivo que traigan a Kurt Angle. Es lo que hay que reconocer. Es un luchador americano, se ve de peso, hizo fuertes declaraciones, entre es comillas. Parte del fantochadas papel, para darle el cliché de declaraciones que dan los luchadores extranjeros cuando vienen a México, al menos cuando vienen a la AAA, que esto ya lo he visto antes de que tal luchador ya tratan sea de eso, bajar a la raza mexicana. Sí, exacto, así llegan aventando tortillas y la frega. Ya es muy cliché, no me ofendo, simplemente aventando tortillas. Si se ofenden, pues bueno, ya es cosa de ustedes, no, pero es un cliché. Es que es un cliché, sí, ya lo hemos visto muchas veces antes. Sí, yo soy güero. Aparte que y de Monterrey, dice. Yo soy de primer mundo. Sácate, tú también. Bueno, en fin. no sé, claro. No, pero es que la verdad, ya es algo que se ha repetido muchas veces. Entonces, entonces, pues bueno. Vamos a estar viendo también lo que es el equipo de Lucido Roldán y lo del equipo de Dorian. Que ya, que solo va a quedar en un cabellera contra cabellera. Espero que nadie asoma el control de la empresa después de esto, que sí, como yo también es. Que también ya es un maldito cliché de AAA. A ver si no se queda como Conan, ¿no? Sí, que Conan llega, se va, lo golpean, se va, regresa y vengo otra vez por la empresa. Y volvemos a esto con Triple Manía, ¿no? Entonces ahí estuvo la lucha de cabelleras contra cabelleras por el megacampeonato AAA que mencionábamos hace un ratito en la conferencia de prensa. El Perro Aguayo enfrentando al campeón el Mesías. Espero que al Mesías le den una reba, no, pero una rastriza buena. De verdad, confío mucho en la habilidad del Perro Aguayo para ser rudísimo. Fíjate que me llama más la atención esta lucha que la estelar, no sé. Como que la lucha estelar ya la veo venir. La lucha estelar va a ser una lucha de apuestas, máscara contra máscara, Dr. Wagner Jr. contra el hijo de Máscara Año 2000 Jr., perdón, que siento que no su rivalidad no tiene tanto tiempo como para que justifique el hecho ya de disputarse las capuchas. El hecho de llegar a este punto que es la lucha de máscara contra máscara. Creo que tiene como 2-3 meses que se dio esta rivalidad, pero bueno, a ver qué pasa. Igual le doy el beneficio de la duda, pero a mí en lo personal me llama más la atención la lucha por el megacampeonato AAA. Y a ver, insisto, a ver qué pasa. Joji nos comenta que él ya está ahorrando para el pay-per-view, el pago por evento de la Triple Manía número 20. Pobre Joji. Ay, nos ibas a invitar, Joji, y tú que eres banda. Y pues así va a estar, ¿no? Bueno, exactamente, va a estar bueno. Y sí, efectivamente, muchos ya de haber estado haciendo su apartadito, su ahorro azteca para poder disfrutar de Triple Manía, ¿no? Que los pagos por evento de AAA seguramente se transmiten por Sky. Uh-huh. Entonces, ahí son mínimo 100, 150 pesos de pago por evento, si no es que 400, creo que es el más caro o el más barato, dependiendo del evento. No, sé que nunca he hecho pago por evento. Digo, siempre he ido a... O uno que es pirata, va al día siguiente a la capu. Ajá. De a 10 pesitos, mijo, y se ven 25. En HD. No, sí, se ven en HD muy bien, muy bien. Pero vamos a ver qué tal se desarrolla esta última lucha, que va a ser el as de Triple Manía, se supone. Es la estelar. Que es Dr. Wagner Jr. contra Máscara año 2000 Jr. Y como bien lo decía Paco, es una lucha que no, o un encuentro en donde no se han tenido esos roces como otras luchas, o bueno, como otros personajes del cuadrilátero, y donde podrías, nuevamente tomo la palabra de Paco, justificar el por qué van a apostar las máscaras. Efectivamente. Ahora, que aquí yo siento que quien tiene que perder un poquito más es Dr. Wagner Jr. Sí. Pero cañón. Bueno, no. Porque quieres que bueno, no, sí. Máscara año 2000, o sea, sí ha sido reconocido, sí tiene un... Está chavo. Un buen legado. A sus 35 años está chavo. Ya está chavo. Que ya lo hemos discutido varias veces aquí, que en tiempos de lucha libre, pues está joven todavía, Máscara año 2000. Pero, ya, por ejemplo, Dr. Wagner ya tiene aún más trayectoria y su familia como que es un poquito más pesada. O sea, ese legado pesa más que todavía para mí el de Máscara año 2000. Sí, obviamente, ¿no? Entonces, a ver qué pasa. Yo insisto, este resultado lo veo venir muy lejos. Desde que lo anunciaron ya veía venir el resultado. A ver qué pasa. Y aunque es triple A, ¿no? Entonces no vaya a ser que nos sorprendan de que en cierto punto interviene alguien para ayudar a Dr. Wagner y gana la lucha y a la mera hora. Mira, dice triple A que el resultado no vale porque intervinieron en la lucha, ¿no? Entonces. Sí, ¿no? Es ¿no que sabes entonces, en dónde va a pasar eso? ¿En dónde sí va a estar bueno? En la de mega campeonato va a pasar eso. Claro, exactamente. Va a pasar la eso. Del Mesías contra el Hijo del Perro Aguayo se va a estar metiendo cibernético. O, va, no sé a quién o van a entrar los perros del mal o exacto, algo así. Oye, ¿no? Pero por supuesto va a pasar eso. Yo sí, lo pero, puedo asegurar. Más, es que en serio me acuerdo de la lucha de la Parca hace 2 años en Triple Manía 18 y digo, ay, no puede ser que fue una lucha, nada más recordando el evento. Que fue una lucha donde un año en donde la Park, la original, regresó por su nombre, que lo llevaron hasta Triple Manía 20, que se levantó mucha expectativa. O sea, ¿cuál fue el grado de la expectativa que levantó? Que hasta yo empecé a ver Triple A otra vez, así de plano. Imagínense. Y ya cuando llega Triple Manía 18, pues vaya decepción. Vaya, la Park le da su debida arrastrada a la Parca, que es lo que muchos esperábamos, pero que al final no le hicieron válido el resultado porque en cierto punto Perros del Mal intervino a la Park, ¿no? Entonces, eso fue lo que terminó arruinando tan buena rivalidad, que de las pocas cosas buenas que le he visto a AAA en los últimos años, pero bueno. Entonces esperemos que no pase algo así este año en Triple Manía 20. Pues vamos a darle seguimiento. Digo, no aseguramos que los resultados los demos al mero día, o mejor dicho, a la siguiente semana de ocurrido este evento. Pero nada más a lo mejor los mencionamos a detalle. No los daremos en análisis, a lo mejor sí, claro. Esperemos que algún cuate pirata vaya al evento y lo grabe con su buen celular. Elemento. Sí, vamos a mandar un corresponsal para que esté en Triple Manía número 20 y con su celular. Sí, no tan chafa y de al menos de 3 megapíxeles la cámara. Sí, exactamente. Nos lo grabe un poquito del espectáculo de Triple Manía número 20. Pero bueno, entonces no lo esperen ni por pago por evento. Eso, espéralo. Y que la página de Triple A al menos se actualice en tiempo y forma y podamos ver los resultados como también dices tú y darlos. Exactamente. ¿No? Sí, nada más. ¿Pero qué creen? ¡Ya nos vamos! Ya nos vamos. Tristemente, exactamente, tristemente, pero en fin, Paquito. Pues muchas gracias, como cada jueves, a todos los que se conectaron para escucharnos. Los esperamos aquí, ya saben, la próxima semana, el jueves a las 11 de la mañana. Para, bueno, que la próxima semana va a ser programa especial. Sí, se los firmo, va a ser programa especial. Ante notario público. Sí, se los firmo ante notario público. Que va a ser programa especial, entonces, conéctense con nosotros, ya saben, jueves 11 de la mañana. Excelente. Y pues bueno, nuevamente agradeciéndoles a todos los que nos escucharon y nos estuvieron siguiendo en Facebook. Muchísimas gracias. Nos vemos, bueno, mejor dicho, nos escuchamos para el siguiente jueves. Yoji, nuevamente gracias. Un abrazo a mi hermano. Y bueno, pues disfruten de su fin de semana. Lo que quieran, háganlo, pero háganlo muy bien, por favor. Disfruten el día. Ahorita que está soleado, ya después tápense y saquen el paraguas, porque créanme, va a estar cañón. Se suelta el aguacero. Muchísimas gracias. Siguiente jueves, 11 de la mañana, en La Cavernaria. Aquí estamos en San Ángel. Radio 2.0. Bueno, en la escuela de San Ángel. Ajá, en la Universidad de San Ángel. Por acogernos. Y aquí estamos haciendo y reproduciendo. Carritos, muchísimas gracias. Gracias a Leonidas. También nos gustan las rolitas. Espero les hayan agradado. Nos vemos. Mi nombre es Omar Dávila. Hasta la próxima. Abur.